94.3 Río FM. 11 horas y 51 minutos de este domingo 6. Cosa rara lo de esta semana, ¿no? Veníamos trabajando en la ciudad de Coronda con todos los cuidados. Veníamos trabajando, digo trabajando porque el comercio venía trabajando de una manera. Los gimnasios se había acordado entre el comité de crisis, que integran entre otras personas también gente de los gimnasios, la apertura de los gimnasios. Los gimnasios se habían, después del corte, vuelto el primer, como la primera vez, ¿no? La gente ansiosa por ir a sus gimnasios y se habían dado turnos. El comercio trabajando hasta las 19 y de repente, ¡paf! Aparece una denuncia, aparece algo que nubla todo. Y hay que volver. Y el intendente llama de repente el viernes a la tarde a una conferencia de prensa y dice, nos denunciaron. ¿Cómo que nos denunciaron? Y hay que volver para atrás y hay que acatar a rajatabla el decreto del gobernador. Pero intendente, si en otros lugares hay que acatar el decreto y nos sacaron la potestad del control, lo tiene la policía ahora. ¿Cómo la policía? Sí, la policía. Pero ¿quién denunció? No sabemos, es anónimo. Y ahí es como que te pegan un mazazo en la cabeza, ¿viste? Ahí es como que de repente se te cae todo. Y ahí empezás a putear a tu que se te cruza por adelante. Y te da mucha bronca, porque en definitiva no es una cuestión del intendente o contra el intendente. Porque uno empieza a pensar cosas. Uno se le cruzan un montón de cuestiones. Y decididamente entendés que una denuncia a la ciudad de Coronda no es contra el intendente, que pretendía ser contra el intendente, a lo mejor, y capaz, es una operación política en contra del intendente, para desacreditar al intendente. Perdón, si el intendente venía sentado a la mesa de negociación con todo, con la oposición, con los comercios, con los gimnasios, con el centro comercial, con la gente de salud, y de repente todo esto venía acordado, como en todos los lugares que así se hace, en donde el gobierno provincial dejó ese margen para que cada uno lo lleve adelante. Y aparece una denuncia. ¿De quién es la denuncia? No sabemos de quién es la denuncia, aunque se supone de quién puede ser la denuncia. Complicado tema. Y para hablar de esto estoy en comunicación con el secretario institucional de la Municipalidad de Coronda, Francisco Ávalo. Pancho, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Marvel. Buen día a toda la audiencia ahí de FM Río. Mira, bueno, estaba un poco haciendo un relato breve del mazazo de esta semana. ¿Cómo vino? Contanos si se hizo la denuncia al final, si no, si se pudo establecer el origen de la denuncia, si no, cómo lo tomaron, cómo es el ambiente en el Ejecutivo ahora. Sí, la verdad, Marvel, que lo que pasó es lo que más o menos vos, lo que comentabas en la introducción, y sinceramente se ha vivido una situación muy incómoda para todo el comité de crisis, para todos los que conforman y conformamos el comité de crisis, pero sobre todo, en especial para el intendente, porque está en marcha, todavía no llegó, pero está en marcha, sí, una denuncia, un apercibimiento, o como quiéramos llamarle, contra el intendente por no cumplir y no acatar el decreto provincial del gobernador Perotti. Una situación para nada deseada, en la cual nosotros no entendemos la intención, no sabemos de dónde viene y no entendemos todavía la intención o el fin con el que se ha hecho esto. Y como vos lo decías, lamentablemente nosotros veníamos trabajando bien con el comité de crisis, veníamos dentro de todo teniendo ciertas flexibilidades, por supuesto, siempre entendiendo la situación local, buscando siempre el equilibrio, no exagerando, sí teniendo sentido común con respecto sobre todo a esto de los horarios de las 17 y 19 en las que están por decreto provincial, nosotros unificar en reiteradas oportunidades, en comunicaciones virtuales que se hacen con el gobierno de la provincia, no éramos los únicos municipios y comunas que tienen esta práctica, que lo hacen, y se lo hemos comunicado a los a los funcionarios provinciales, a lo cual ellos, por supuesto, todo de palabra, en charlas, en videollamadas, no lo veían a mal, y lamentablemente hoy tenemos comercios cerrados. Hoy tenemos comercios cerrados que desde el comité de crisis y por supuesto desde la idea del ejecutivo de llevar y de unificar criterios, de llevar todos los comercios a las 19 horas, hoy tenemos comercios que no entrarían en lo esencial, que es todos los que son proveedores de alimentos, como es tu caso, por ejemplo, Marvel, y bueno, estarían cerrando a las 17 horas, no contemplando. Sinceramente es algo que a nosotros nos duele muchísimo, porque, y se lo reiteramos, y se lo comentábamos al gobierno provincial, lamentablemente los decretos que el gobierno provincial y que el gobernador Perotti firma, son decretos que muy generales, en donde no tienen en cuenta las realidades de las localidades del interior de la provincia. Eso, yo creo que ahí es donde es necesario y es sumamente necesario empezar a tener en cuenta las localidades como Coronda, porque una localidad, si no queremos hablar de Coronda, hablemos de otra localidad más chica, hablemos de una localidad cercana a la nuestra, como puede ser Barrancas, como puede ser Maciel, como puede ser el propio Desvío Orijón. Cerrar un comercio en esas localidades a las 17 horas, la verdad que llama la atención, o creo que tendría que haber algún artículo, alguna posibilidad en los nuevos decretos provinciales que surjan, para que los intendentes y presidentes comunales tengan esa facultad, por supuesto, previa comunicación, previo consenso con las distintas fuerzas vivas de cada localidad, con la gente de salud, con los concejales en aquellas localidades que son municipios, con un acuerdo como lo veníamos nosotros trabajando, para poder tener estas pequeñas extensiones horarias o flexibilización, que creemos nosotros que, y estamos convencidos que no son para nada exageradas, sino que tienen que ver con la realidad local y tienen que ver con el sentido común. Pero bueno, lamentablemente hoy estamos en esta situación en que tenemos comercios cerrados, en que lamentablemente no le podemos dar respuesta como le veníamos dando respuesta desde el comité de crisis, atendiendo y resolviendo las situaciones de cada comerciante, de cada rubro comercial de la localidad. Y bueno, hoy sinceramente nos vemos en esta situación, atados de manos, atados al decreto provincial, y por supuesto siempre con el control de, porque es así, es la instrucción que recibió la unidad regional 15 de parte del Ministerio de Seguridad, de que comercio que esté infringiendo la ley puede tener posibilidades de incurrir en una sanción. Y por eso el intendente muy bien lo decía el otro día en la conferencia de prensa: por favor, a los comerciantes que cumplan, porque él no quisiera tener comercios de su ciudad con denuncias penales o con alguna multa que agrave ya la situación económica o la situación en la que está, porque sabemos que los comercios están mal. Imagínate además a esa situación agregarle una multa, es algo que sinceramente del Ejecutivo nosotros no deseamos y no queremos. ¿Cómo recibieron ustedes la noticia? Porque aparte es como que le sacan el poder de control a la intendencia, es decir, al entrar otra figura a jugar ahora, como es el hecho de que controle la policía, es como que te sacan el poder de control, digamos, es como que nos han intervenido, me siento así como intervenido, ¿no? El decir, bueno, ahora tiene la facultad la policía. Cuando le escuchaba a Bachi decir esto en una conferencia de prensa, me preguntaba, ¿no?, ¿cuál es la necesidad de quién? ¿Cuál es la idea que tienen estos malnacidos? Porque en verdad, así, un tipo que no quiere a Coronda, un corondino es un mal nacido, un tipo que tendría que estar viviendo en otro lado, una persona que seguramente está cargada de mucho odio, ese odio que dicen que se alimenta, ¿no? Y me da mucha bronca, me da mucha pena, y a su vez también el comercio resentido, y se corta más todavía la cadena comercial en Coronda, la cadena del dinero. Es decir, la persona que no vende no compra, y la persona que por ahí tiene una moneda para comprar, por ahí, si los comercios están cerrados, sabe que a las 5 de la tarde no va a encontrar nada. Y te puedo asegurar, Pancho, y a la gente que si no lo vio, lo va a ver esta semana, que salir a las 5 y media de la tarde a San Martín y ver todo cerrado es mortal. Es la peor imagen de la pandemia. Hablando de la parte económica, cosa que en rigor, la verdad, en este país está hecha a pedazos. Bueno, sumarle más, porque a alguien se le antojó. ¿Qué querían con esto? ¿Joderlo a Bachi? ¿Qué querían? ¿Una campaña en contra del intendente? Así que no termino de entender. Porque en definitiva, como vos decías, Barrancas, Maciel, Rafael, Esperanza, Gálvez, siguen trabajando de la misma manera. O sea, acá hay un grupo de malnacidos que... un grupo o uno, qué sé yo, no se sabe, que han decidido plantear esto. ¿Cómo fue la denuncia? Mira, Marvel, nosotros no nos, si es algo que nos caracteriza, es que no nos dedicamos a ver cómo funcionan o cómo están o andar denunciando a otras localidades. Sí, el pero perdón, no era la idea, para nada, no era la idea, es simplemente siguen funcionando igual como venían funcionando hasta acá, con un acuerdo, como funcionaba el acuerdo de Coronda, donde el Ejecutivo y el Comité de Crisis manejaban la realidad local. Ese es el planteo, no para denunciar a nadie. Hoy, lamentablemente, y nos preguntábamos entre nosotros, entonces, ¿el Comité de Crisis para qué está hoy? Claro. Por eso... sinceramente, bueno, nos llama mucho la atención. Acá el daño, si alguien quiso hacer un daño, el daño fue a la economía local, sin duda, que ya viene muy pero muy golpeada. Esto, el daño no se lo hacen a un intendente, no se lo hacen a Bachi Ramírez. El daño es para nuestros vecinos, para nuestros comerciantes, lamentablemente, porque nosotros siempre, si es algo que a nosotros nos caracteriza, es la escucha y es el diálogo, y es tratar de resolver dentro de las posibilidades, dentro del contexto, y siempre buscando un equilibrio, porque sabemos también que la salud y el contexto de salud en el que estamos pasando, este contexto de pandemia, es sumamente complicado. Nosotros sabíamos, y siempre el control, parte del control o el control lo tuvo la policía. Lo que pasa es que la policía también, junto con las demás autoridades de otras instituciones de la ciudad, formaban parte del comité de crisis. Claro. Y la tomábamos en conjunto, y muchas veces debatíamos, traíamos ideas, la mejorábamos en conjunto, resolvíamos situaciones que también la propia fuerza de seguridad a veces se sentía complicado en controlar, porque también ellos son seres humanos y tienen y trabajan en burbuja y se contagian y tienen COVID, y la situación para ellos también se le hace sumamente complicada. Disculpame que te acoto algo que me parece que vale la pena. El comité de crisis en su integración se fue agrandando, se fueron incorporando actores al comité de crisis, como por ejemplo los gimnasios. Esa es una. Y la otra, la policía, el servicio de policía estuvo siempre conformando el comité de crisis. O sea, no puede desconocer ni el Ministerio de Seguridad ni el gobierno de la provincia cómo se está actuando en Coronda, como deben tener la certeza de todos los lugares. No creo que sea algo, a ver, mirá Coronda, ¿sí? Me parece, ¿no? Digo. Sí, Marvel, ya después hay comentarios que nosotros nos llegan y que leí llamadas por teléfono consultando quiénes eran los policías, que son vecinos, porque son funcionarios de acá de la localidad, de quiénes son los que integraban el comité de crisis, en busca de qué, viste, una cuestión, una persecución para tratar, yo creo, de aplicar algún tipo de sanción, porque ¿cómo un funcionario de seguridad iba a permitir una cosa de esta? Pero ya empiezan a con esos manejos que me parece que no colaboran. Una casa de brujas. No ayudan. no ayudan. Y sinceramente, Marvel, yo ayer lo veía, me fui a Santa Fe a la mañana y lo comentaba con mis compañeros de gabinete, de comercio, que tendrían que estar cerrados un sábado, estaban abiertos, atendiendo al público, con gente adentro. Y estamos hablando de Santa Fe, lo que pasa que tal vez Santa Fe, y estamos hablando de Santa Fe, de una ciudad donde tiene todos los ministerios, todas las fuerzas de seguridad, donde tiene el Ministerio de Seguridad, en la ciudad, en la propia ciudad de Santa Fe, donde la sede del gobierno está en la localidad de Santa Fe, tenemos comercios que deberían estar cerrados, abiertos un sábado en Santa Fe. Entonces, me pregunto, ¿ahí no hay control? ¿O tal vez el costo político de controlar Santa Fe o de hacer lo mismo que se quiso hacer en Coronda en Santa Fe es muy alto para el gobierno provincial? El costo político de salir a controlar en Rosario y a cerrar y a multar a locales un sábado y un domingo que deberían estar cerrados en Rosario y están abiertos es muy alto para el gobierno de la provincia de Santa Fe. O sea, a mí, yo me hago esa pregunta. Y sinceramente, nosotros no entendemos cuál es la intención en la que nos han denunciado a nosotros, porque sabemos que muchas localidades cercanas a nosotros, pequeñas localidades, unifican criterios en los horarios. Claro. Y tienen ese sentido común que nosotros tuvimos. Y hoy, sinceramente, han bajado la orden a la policía para que de ninguna manera sea así. Entonces, eso, como te decía, la verdad que es un sabor amargo, porque vos sabés que el intendente viene del sector privado, la subsecretaria de producción viene del sector privado, y se trabaja fuertemente con el sector privado y conocen muy bien cuál es la situación de la que está viviendo el comerciante. Y siempre se trabajó a la par del comerciante, a la par del sector privado, y tratando de, te reitero, no exagerar en la flexibilización, pero sí buscar este sentido común, es decir, un equilibrio, ese equilibrio que era necesario y que jodido, en el cual todos estábamos de acuerdo. Jodido encontrar un equilibrio entre la gente que pide restricciones totales y la gente que necesita un poco de apertura, un poco de oxígeno, porque se está muriendo, ¿viste? El comercio en este país se está muriendo. Che, estoy hablando con Francisco Ábalos, que es secretario institucional de la Municipalidad de Coronda. Pancho, automáticamente cuando pasó esto, las redes sociales explotaron contra los concejales justicialistas, concretamente contra uno. Y fue Vox Populi esto, y te digo redes porque viste que hay algo que se trasunta rápido, es la red, se corre muy rápido. Y ha sido el concejal Mineto lo que la gente puso, apuntó directamente como autor de esto, o uno de los que han puesto la idea, o autor intelectual, él con otra gente. Obviamente, si supieras me lo hubieras dicho de arranque, pero ¿a qué te refiere esa sensación de la gente en directamente culpar a alguien, concretamente a Mineto, y a su vez un fuerte cruce verbal que tuvo el intendente el día viernes a la mañana en la plaza del Consejo Deliberante con el concejal Mineto? Marvel, nosotros, vos estuviste presente como medio de comunicación en la conferencia de prensa que dio el intendente. Nunca, en ningún momento, el intendente enjuició a algún sector político o a algún funcionario local o de afuera. Nunca. No, me consta. No dio nombre. Y nunca dio nombres, pero porque nosotros tampoco tenemos nombres. Porque nunca cuando nos llamaron de Santa Fe tampoco nos dijeron cuáles eran el funcionario, la funcionaria, o el municipio, o la comuna que nos denunció. No nos lo dijeron. Yo creo que hay una... Primero, el intendente ha puesto paño frío en esto porque no es bueno que nos... Que lo que se generó, nosotros en esta situación tenemos que estar, y sobre todo en el contexto de pandemia en el que estamos, más unidos que nunca. Pero yo creo que la situación que se generó es del cansancio que está viviendo el ciudadano. Hay un ciudadano de que está cansado, hay un cansado del encierro, cansado, el comercio también está cansado, cansado de estas situaciones, de esta falta de tacto, de esta falta de sentido común que tienen los gobernantes a nivel provincial, a nivel nacional, cansado de que nos mientan, porque hace 2 años atrás parecía que el ministro de Salud dijo que esto era una gripecita y que no llegaba, cansado de que nos prometieron que iba a haber millones y millones de vacunas y antes de las vacaciones de enero iban a estar buena parte o la mayoría de los argentinos vacunados, y nada de eso sucedió. Y uno sigue viendo titulares de que parece que todo está para resolverse, y esa esperanza se va cada vez alargando. Y yo creo que la gente está sumamente cansada de esos políticos que hoy están mintiendo. Y la gente reaccionó. Y tal vez no reaccionó de la mejor manera o como algunos quisieran, porque uno, por supuesto, de ninguna manera uno quiere que nos peleemos entre nosotros, porque esto es lo que ha generado corondinos enfrentados entre propios corondinos, y eso no es bueno, no es sano, no es sano para la convivencia de una ciudad. Veníamos trabajando bien, con errores, sí, pero tratando de resolver la situación y atendiendo cada sector de la ciudad. Por eso no es bueno que nos estemos peleando entre corondinos. No, evidentemente, para nada es bueno que nos estemos peleando entre corondinos, pero obviamente si un corondino denuncia, ni más ni menos que el intendente de Coronda por no cumplir con un decreto provincial, y a su vez eso hace que el comercio cierre, eso hace que se corten fuentes laborales que venían mal, en rigor de verdad, afecta a toda la ciudad. Sin lugar a dudas. Es que no lo sabemos, Marvel, no lo sabemos. Pero ¿quién te va a denunciar? ¿Gálvez? ¿Quién te va a denunciar? ¿Arocena? ¿Desvío? ¿Astron? Hubo ahí, se corrió en el comité de crisis, yo no estaba. Se corrió en el comité cuando ustedes estaban reunidos, que había sido intendente de Rufino. Sí, la verdad es que no sé por qué, con cuál es la intención en la que involucraron a... Al intendente de Rufino. Pero fue el concejal Mineto el que hizo la referencia de que había sido el intendente de Rufino. Poneme, por favor, aclarame esta cuestión, yo no estaba. Él cuando llegó acerca de ese comentario de que era el intendente de Rufino, pero igualmente antes, no sé quién le comunica eso a él, al concejal, pero igualmente a mí antes me llega el comentario de que ya estaban... que la denuncia de a Coronda venía de parte del intendente de Rufino, y me lo notifican, pero viene de otra persona, o sea que eso se corría, digamos, estaba ahí en el ambiente. ¿Cuál es la intención por la cual involucrar a un intendente de una localidad tan lejana, alejada a la nuestra, que no tiene nada que ver con nosotros? ¿Hablaste con el intendente de Rufino? Hablé con el intendente de Rufino, me comuniqué con Atlanzi, es intendente, para el que no lo sabe, es intendente del PRO, para nada sabía de la situación de la que estaba viviendo Coronda, al contrario, se solidarizó con el intendente y le explicó muy bien de que ellos son un ejecutivo que está tratando de todo el tiempo solicitar medidas aperturistas al gobierno provincial, claro. Y para nada va a venir a coartar, digamos, el trabajo del comercio. O sea, yo creo que ahí el que ha tirado el nombre de Rufino, yo creo que no ha sabido la política a la cual él adhiere, me parece, y han tirado un nombre al azar, y han tirado un nombre por tirar, pero bueno. Por suerte nosotros automáticamente nos comunicamos con el intendente, se solidarizó, ha salido en algunos medios de comunicación de acá local. No sabemos la intención y el porqué, pero ya te digo, yo creo que hay un cansancio generalizado por parte de la gente, y eso es lo que nosotros observamos el otro día en las redes sociales. No es sano, pero yo creo que es así. Sí. Está bien. Yo también, yo coincido que no es sano para nada, ¿no? Pero ¿Por qué te parece, qué percepción tenés de que automáticamente las redes salieron, no te digo a cazar a alguien, pusieron las redes sociales, pusieron a alguien a la cabeza de esto? Y las redes sociales salieron a plantear algo realmente político, porque entiendo en la percepción que uno tiene a través de los años, que es decididamente algo político, que termina siendo nefasto para todos, y en definitiva también se trasunta en otra cuestión, que por ahí también da la lectura para hacerla, que ha sido que también las redes sociales, las mismas que ponen al frente de esta maniobra a gente del justicialismo de esta ciudad, las que manifestaron su aprobación con la gestión del intendente, es decir, las dos lecturas ponen entiende la gente que esto ha sido una maniobra política, pero a su vez la otra lectura es la gran aprobación de la gestión en el manejo de estas cuestiones que ha tenido hasta acá. No sé si vos coincidís. Sí, yo, mira, Marvel, yo creo que lamentablemente, no sé por qué uno no controla, por supuesto, la opinión de cada persona que ha escrito en las redes sociales o cada publicación que hizo, no sabe el por qué. Pero yo creo que el Corondino ha hecho, por este enojo que yo te comentaba, justamente con el gobierno de la provincia y con el gobierno nacional, y han hecho catarsis con los referentes con los referentes políticos que adhieren a las políticas nacionales y a las políticas provinciales. Y tal vez a los funcionarios locales que tenemos, que se referencian con el gobierno provincial y con el gobierno nacional, bueno, hicieron catarsis con lo más cercano. No le pegamos a Perotti, le pegamos a los funcionarios que tenemos más cerca, y tal vez por eso se vieron afectados las figuras de los dos concejales del justicialismo. Sinceramente, si vos me pedís una opinión personal, hago ese análisis, pero te reitero, nadie, ni el intendente ni nadie del ejecutivo mencionó o dijo es tal o cual persona. Claro, claro. No lo sabemos. Bien, ¿cómo sigue esto? Tenemos esta semana también exactamente igual, la semana que viene, esta que entramos. O sea, este fin de semana cerrado, todo cerrado, y mañana, lunes hasta el viernes, también hasta las 17 horas el comercio en Coronda. Y sí, Perotti largó un decreto ayer que prorroga hasta el viernes 11 las mismas medidas que veníamos que venían ellos manifestando, o sea, locales no esenciales lunes a viernes hasta las 17 horas y los esenciales hasta las 19 horas. ¿Hay alguna gestión para poder volver a negociar estas cuestiones de que cada municipio pueda, como se venía haciendo hasta antes de esta denuncia? Sí, nosotros la estamos pidiendo y muchas veces ya la hemos solicitado. Lo que pasa es que siempre nos lo han dicho de palabra. Claro, de palabra, bien, entiendo. El tema es que parece que la palabra no vale, ¿no? Porque... Claro, no, obviamente. Lo que no está escrito, no está escrito. Las palabras se las lleva el viento, Pancho. Te consulto la última. Sí. ¿Qué consecuencias podría traer esto para el intendente en cuanto a la denuncia? Si es para con el intendente, si es para con la municipalidad de Coronda, ¿cuáles serían las consecuencias de esto, de esta denuncia? Si es que, bueno, obviamente denuncia que está aprobada, si es así, el comercio estaba funcionando, obviamente que estaba funcionando. Y consecuencias hay dos. Yo creo que hay una más grave que la otra. La primera consecuencia es que vamos a tener un intendente que va a tener una presencia en la fiscalía. ¿Qué curso tomará eso? No lo sabemos, porque hasta ahora no vimos no nos ha llegado la notificación y la presentación. Cuando llegue, por supuesto que se la vamos a compartir. Y la otra, que es la más preocupante y la que sí sería un costo para el municipio, pero también para toda la ciudad, es la no transferencia de los fondos COVID al municipio. Opa. Porque hay un decreto del gobernador hace un tiempo ya, cuando empezaron antes de que empiecen a destinar los fondos COVID, hay un decreto que municipio que no acate los decretos pueden incurrir o se le puede frenar los fondos COVID por incumplimiento al decreto provincial. Entonces, acá es donde yo creo que es lo que más nos preocupa. ¿Y esto se decide esta semana, Pancho? ¿Cómo? ¿Se decide esta semana eso? ¿Que lleguen o no lleguen los fondos? No, las medidas, digo. ¿Está planteada la denuncia o esto va a llevar su tiempo? ¿Este tipo de decisión? ¿La denuncia contra el intendente? Sí. Tengo entendido que la denuncia contra el intendente ya debería estar en fiscalía, y si no está, seguramente la acercarán esta semana. Lo otro de los fondos COVID va a quedar a criterio y a decisión del gobierno provincial. Bien. Hay una estudiará la situación en la que está Coronda, y si ellos creen que nosotros incurrimos un error y que no debemos recibir esos fondos, no nos enviarán los fondos. Por supuesto que nosotros realmente contestaremos con una mano en el corazón y salvando a vos de esto. Es una payasada, es una payasada en todas las letras, pero bueno. Hicieron una nota y una presentación al senador, después en conjunto con los concejales. Sí, con todos los concejales, sí. Sí. ¿Para qué? Es una nota para pedir ayuda a los comercios, pero es como lo decía el intendente Marvel, la cuestión es, por eso nosotros trabajábamos, y hay que tener consideración para tomar medidas rápidas y urgentes como esta, porque el comercio quiere trabajar, porque gestionar una ayuda económica lleva un montón de tiempo y lleva un montón de trámites para cada comercio. Claro, vos sabés lo que para un comercio. Todos los comercios se van a ver beneficiados con esa ayuda económica. Bueno, esto hay que decirlo. Yo te cuento un caso, y valga como ejemplo el mío particularmente. El rubro nuestro y mi condición de comerciante no recibió absolutamente ninguna ayuda, de ningún tipo, no está encuadrado en ningún tipo de ayuda. De nada, absolutamente de nada. Entonces, ves que las cosas pasan y por ejemplo, los comercios que se estoquearon para el Día del Padre, porque tuvieron que poner la plata, tuvieron que comprar, tienen stock. Entonces, bueno, no van a poder vender, eso en la cadena del dinero de la ciudad no entra. Hay mucha gente que ya despidió gente, hay gente que quedó afuera, que estaba trabajando. Bueno, toda esta cuestión económica, que no es ajena, porque la está viviendo el país, acrecentada por estas cuestiones. Es triste, en rigor de verdad. A uno no, lo que menos pensaba era hoy estar, tener que hablar de esto. Si bien es jodido, y a nivel nacional y provincial también está jodido, hablar de que Coronda tenía una cosa como esta es realmente doloroso y una pena. Creo, Pancho, sin temor a equivocarme, que si hay alguna medida contra el intendente va a haber un respaldo unánime de la ciudad a favor del intendente para demostrar que esto se hizo en conjunto, que las decisiones que se tomaron en el comité de crisis fueron consensuadas, que esto fue una cuestión no antojadiza, y que no es que se quiso violar un decreto, sino sencillamente son las necesidades que se plantean en la población a partir de la realidad de la población, y que así nos vinimos manejando desde que empezó la pandemia. Entiendo que puede ser así. Yo insisto, yo creo que más allá de que, y agradezco, y yo sé que va a ser así porque se notó el respaldo hacia el intendente, lo peor sería es que los recursos que deberían venir a Coronda no los envíen por esta situación. Porque acá no perdería, nuevamente lo repito, no perdería el intendente, acá pierden todos los corondinos. Pancho, te agradezco mucho la comunicación y estamos en contacto porque esto sigue, sin lugar a dudas. Muy bien, Marvel. Buen domingo para todos. Gracias. Tengas un buen domingo. Hablamos con el secretario institucional del municipio, Francisco Álvarez. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.